Bueno, bueno, llegó el fin. Cada uno a su casita y el lunes, acá todos juntos, sí. Juan Di Natale. Chau, chau, chau. Gracias por todo. Feliz primavera. No saben lo corta que se me hizo la semana. Diego de la Sal. Adiós, me voy a pelear con el polen y si le gano, el lunes vuelvo. El árabe. Mañana toca Naranjos a la medianoche frente a la estación de Ituzaingó. Naranjos, medianoche. Mariana Briski. Que lo cumpla feliz primavera a ti. Acá rodeada de calas, esperando festejar. Feliz fin de semana. Mariana de Iraola. Menos mal que terminamos, me voy abajo a ver si quedó algún panqueque con dulce de leche. Larisa Hassan. La he pasado bárbaro, guacho porra. Estoy más feliz que nunca. Chau. Valeria Yuasta. Bueno, hoy voy a festejar la primavera, el que quiere pasar por casa. Marcelo Martínez. Este domingo a las 9:15 de la noche vuelo el bombardeo del demo, así que los esperamos a todos. Fabián Couto. Me despido de ustedes, amigos. Les digo, pasen un muy buen día de la primavera. Y si van a descorchar algo, un Pinot Noir es lo indicado. Javier Diz. Hola, soy Ricardo Caruso Lombardi y yo escucho Day Tripper en primavera. Diego Fernández. Feliz primavera para todos, menos para los que me pintaron el auto, que pusieron una flor así gigante con un aerosol. A esos graciosos se pueden ir bien a la recon... Bruno Dulbeco. Achuca, ¿qué hiciste con la pintura del aerosol que estaba acá? Wilfredo. Yo me sumo a la primavera y salgo a pasear en minifalda. Que tengan un gran fin de semana, disfruten de esta nueva primavera, no se tiren piedras si es posible y vuelvan a encontrarse con nosotros el próximo lunes, feriado pero en vivo Day Tripper como cada jornada. Gracias por todo, chau, nos vemos. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, precisó hoy que se duplicará la cantidad de agentes de gendarmería para brindar seguridad a las líneas de trenes Mitre y Sarmiento, además de una dotación de equipos de comunicación para maquinistas, guardas y agentes policiales. El aeroparque Jorge Newbery registraba un intenso movimiento hoy por el inicio del fin de semana largo y se espera que con el correr de las horas se intensifique aún más el caudal de pasajeros. La justicia de la ciudad de Buenos Aires allanó el registro de socios de River en el marco de la investigación por los incidentes provocados por sus hinchas durante el encuentro ante Vélez el último domingo. Sexy, esto ya pasó. Estamos hablando con Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina. En este momento está en San Sebastián. En la película actúa Natalia Oreiro, Ernesto Alteiro, César Troncoso, Teo Gutiérrez Moreno, el niño actor, el niño protagonista. Es una película sobre el amor, su primer amor, de ese amor que cuando descubre a María, esa nena de su misma edad, pero por otro lado también es la historia del amor con su tío. Me llamó la atención el nivel de los chicos. Siempre se dice que lo peor que hay es elaborar con pibes, con animales. Bueno, para mí, solo los animales. Porque los pibes me encantan. Bambi, querido, ¿cómo te va? En Gente Sexy, esto ya pasó. Guillermo Coppola, gracias por haber venido, no, Guillermo. Lo traigo a ustedes por recibir. yo he sido muy, muy mujeriego, siempre respetando. Yo digo que hombres somos muchos y mujeres también. ¿La de un amigo? Barba y bigote. La mujer del amigo tiene barba y bigotes, pero hay algunos que van con apresto barba en el bolsillo. Coco, muchísimas gracias por haber aceptado salir al aire, ¿eh? No, al contrario. Un capricho de Diego. Él me dice, quiero una Ferrari negra. Entonces aproveché porque salió una fortuna y le dije al presidente en Nápoles, se la tenés que regalar. Lo atoré y la compró. Había pagado $540,000. Baja Diego del avión en Capodichino, en el aeropuerto de Nápoles, y estaba la Ferrari al pie del avión. Se sube a la Ferrari, me subo yo del otro lado, la empieza a mirar. ¡Qué auto, Guille, qué auto! Mirá cómo, vamos a salir, vamos en el auto. Que llena las valijas, decía a Claudia, que vaya. Guille, ¿y el estéreo? ¿Qué estéreo? Este es un auto de carrera, no tiene estéreo. ¿Y la puerta? Los autos de carrera no tienen nada, no tienen el, por eso la puerta, lo que cubre. Están los cables, que cierra la puerta con el cable por el tema del peso. No, que se la metan en el culo. No miramos televisión, nunca viajamos en avión, no tomamos drogas de alcohol, no creemos en el rock and roll, no necesitamos amor, nadie nos rompió el corazón, nunca nos peinamos ni nos perfumamos. Todo tiene una explicación. Somos gente sexy. Gente sexy. Gente sexy. Gente sexy. Sexy. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy Primaveral, lo cual no significa nada porque no preparamos nada. Mentira, ¿eh? Acá está lleno de flores y de cosas mágicas. Cállate la boca, no le mientas a la gente. Qué lindo que está decorado el estudio. No sucedió nada. Menos nada. Mentira, hay ositos rosas de peluche con remeritas de papo por todas partes. Si estás viendo eso, realmente me preocupa. Sí, te preocupa. Fini me sopla, me dice, en el patio. No, en el patio se han comido choripanes, ¿no? Han disfrutado. Yo hablo de Gente Sexy, la estructura. Nada, gente sexy, no hizo la nada nadie. Nada. No. Nadie preparó nada. Somos muy antiprimavera. De hecho, no, mira, de hecho, no, a mí. No soy antiprimavera. Bueno, yo no es que sea antiprimavera, me parece medio una pelotudez. ¿Por qué? Feliz día de la primavera. Se habrás criado con eso. No, pero es feliz. ¿Por qué te parece una pelotudez? No sé, que era primavera, otoño. ¿Te necesitas hacer una camisa de 11 varas y no sabes cómo salir? No. A mí realmente me molesta mucho porque, como soy muy alergicoso, sí. Entonces. El plátano, el plumerillo y todo eso, que vas por la calle, vas tirando así. Plátano en la calle, ¿qué vivís, boludo? No, el plátano es ese árbol que explota en partes. Se llama plátano, querido. Hay gente que la pasa muy mal en primavera, es cierto. No tiene bananas y monos, pero... Tengamos un poco de respeto por la gente que pasa mal en primavera, ¿sí? Sí. Me parece cualquiera que te rías así. Tenés razón. No sabía. Nada. ¿Qué es lo que te gusta de la primavera? No, me sentí mal. No me gusta ni mucho ni poco. Yo soy amigo de las medias estaciones, en principio. Por otro lado, se ha roto como cierta tendencia de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, los días de la primavera siempre estaba horrible. Eran un asco. Era un asco. De hecho, una vez, un día de la primavera, cuando yo estaba en el colegio, íbamos a ir todos al campo de deportes en Martín Coronado, que tenía el colegio, y se levantó lluvioso. Entonces mi madre me dijo, bueno, no, andá con el uniforme, porque yo iba a colegio privado porque yo era un potentado. Claro. Entonces, cuando llego con el uniforme, estás por salir el micro naranja con todos los niños. Todos re contentos y yo con el traje del colegio. No. ¿Eh? Ay, qué boludo. Superar, sí, tremendo. Y me quedé llorando. No. Me quedé, lloré. Entonces, no sé más cuánto, no te puedo, en galones no lo sé, pero he llorado un toque. Qué feo. Sí, okay. ¿Cómo se vive la primavera en un lugar frío como Ushuaia? En Ushuaia, mira, salía, se corrían las nubes gigantes, así, asesinas, un poquito, entraba una luz, así, un rayo de sol y salíamos todos en remera musculosa con malla, con la la pelo pincho bajo el brazo, salimos por las calles. Si es 20 grados y Bermuda, toque. ¿No? Ushuaia, más sí, o menos. Sí, es terrible. En Tucumán, el Jardín de la República, you know what I mean, bueno, se hace mucho una junta. Una el juntada. Jardín de la República. Sí, a ver. Dios mío. Pobre República. Sí. Pobre República. Se hace una juntada para pedir justicia por algo. Se hace ¿no? una juntada en la rotonda de Yerba Buena, que es una localidad que está vista a 15 kilómetros de San Miguel de Tucumán, que es la capital, y todos arman una gran tomación. Una tomación es, como bien lo indica la palabra, sentarse a chupar como ninjas. ¡Tomación! Vos estás describiendo, cada vez que te aporta un dato de su provincia, es algo que la hunde más. Amo Dubán con locura y pasión. Cada vez que aporta algo de la provincia es el medioevo. Es genial. Nosotros con eso la pasamos muy bien. De hecho, hoy la deben estar pasando muy bien también con eso. Sale tomación. ¿Y qué se toma en la tomación? Y en la tomación se toma, en líneas generales, mucho vino en botella cortada. Ajá. Cachulina, que es vino con... Cachulina. Okay. Vino de caja con gaseosa naranja, ¿no? Eso es el heavy metal, se llama, claro, Rolling Stone. Eso se llama cachulina. Y es una costumbre importada de la ciudad de Córdoba, la melancía. Un melón. Cortado de Córdoba, qué bien les hubiera venido un moreno ahí, ¿no? Un meloncito cortado, vaciado y con gancia o vino blanco en su defecto. Y autóctono, porque digo, eso viene de Córdoba, que es como los que propagan las costumbres fiesteras en el interior del país y también aquí, obviamente. Pero algo propio de Tucumán que está dentro de la ley para los festejos. Claro. No, bueno, en Tucumán se toma mucho fernet también, muchísimo fernet. Pero hay una bebida que no está muy metida en la juventud, pero sí, si vas por el parque 9 de julio, hermoso parque enorme, la puedes tomar, que se llama Aloja. Aloja. Dame una aloja, hielo. Toma, es aloja. Se hace del algarrobo, que es un árbol. Sí. Vos lo ves a ver, ¿no? Te causa gracia. Sí. Da vergüenza. Y hay un chabón que usualmente tiene más de 60 y pico de años, así todo curtido, en el parque 9 de julio. Que toda la piel negra. Parece un elefante. Parece la expedición Atlántica. Parece los que iban en expedición Atlántica, ¿verdad? La balsa. Sí, claro. Viven 4 años de arriba de la balsa. La película más aburrida que la mierda. Tiene un barrilito pintado de amarillo y rojo que dice aloja al hielo. Es muy barato. Te dan un vaso que ha sido usado antes seguramente. Ese parque 9 de julio es el que está enfrente de los hoteles a los que parábamos cuando íbamos de viaje para tu provincia. Sí. Una vez fui y en el hotel de al lado está el chaqueño palavecino con su micro de gira, era más grande que este edificio. No fue la Hammer. No me acuerdo de eso. La Hammer era para los pobres. Una cosa muy interesante para cerrar el tema. Para cerrar el tema Aloja. En Tucumán, ponerse en pedo o escabiarse se dice macharse. Estás machado. Y la Aloja... No macha, pero agacha. Pero ahora, ¿y eso lo tomaban ahí en la plaza a la tarde, cuando eran menores y pasaban la gente y todo bien? Sí, no, supuestamente lo puedes tomar a cualquier edad. No macha, pero agacha, okay. Pero ojota. Escúchame, el Parque 9 de Julio, ¿se viven desmanes como los que se suelen vivir en Palermo por acá? Tanganetas, sí. Tangana violenta, sin mucha corrida. Mucha corrida. Hay resguardo en el hotel. Seguridad privada. Se corren los 10K del Parque 9 de Julio, ¿no? Igual, digamos, ha mermado mucho, me parece, la violencia desde que no está más la Energy Parade, ¿no? Digamos, hay como una cosa que hacían en los lagos de Palermo, que era una fiesta de desmanes. Controlado que si hubiera estado Graña en esa época, probablemente. Ay, no soy, había de esas. Sí, me acuerdo, hubo un informe que encontraron un pibe que no estaba armado. Sí. Es la Crainfields. ¿Por qué se agarran a piñas? Ya te estoy preguntando como si fuera el Curiosity. Sí, sí, más, sí, más, sí, acá los se le empañan los anteojos. Sí, cuando me pongo contento. Yo, Julián Díaz, esa risa de Julián Díaz. La mejor risa del FM. Bienvenido, Julián Díaz, a la mesa, espectacular. Escuché caranda, alcohol y no pude llegar a grabar. Estamos hablando de primavera en Tucumán. Sí. Que puede sonar a otra cosa, ¿no? Sí. Violenta. No estamos hablando de ningún tipo de violación de los derechos humanos, ¿no? No. ¿Cuáles son los motivos de las grescas? O sea, ¿difieren de los de acá? Nah, en Tucumán cualquier excusa es genial para que se haga una tangana. Cualquiera. Sí. ¿Qué la raro, no? ¿Qué la miro locote a mi chica? ¡Pimba! ¡Cabezas! ¿Qué me volteó? ¿Así dice? ¿Qué me volteó el fernet? ¡Pimba! ¡Cabezas! Sí. ¿Te, amigo, tenés fuego? No fumo. Está con el pucho en la mano. ¿Qué no fuma? ¡Pimba! Cualquier cosa es motivo para... Cualquier cosa es motivo, tenés que cuidarte mucho en Tucumán. Y si no tenés tonada tucumana, mamita. Y se intenta. Se van a buscar. Hay mucho más levante, ¿no? Porque me recuerdo alguna frase de algún amigo tuyo que rebotó con una mujer bella. ¿Cuál? ¿Qué te hace la linda? Ah, ¿qué te hace la linda si estás más o menos nomás? No. ¿Qué te hace la linda si estás más o menos nomás? Julián Díaz quería aportar algo, pero con estilo, edad, ¿no? ¿A qué edad perdiste la tonada tucumana? Gracias a Dios. No, a mí me pasa que si hablo por teléfono con Tucumán, me agarra tonada tucumana de vuelta. O sea, no la perdí. Sos como una especie de Ilia Kuriaki. Ponele. Y si voy a Tucumán, me quemé. ¿Querés llamar a tu familia en Tucumán para desearle feliz día de la primavera? Sería hermoso. Si hablabas, ¿eh? ¿Querés llamar a la municipalidad de San Miguel de Tucumán? Me encantaría, ¿algo? Sí. Vamos a averiguar un número. Vamos a llamar a la municipalidad o algo. Llamemos a un organismo público. Llamá y habla todo. Changuito va a hablar con todos por el día de la primavera. ¿Sabés qué podemos hacer? Sí. Llamar a la municipalidad de Yerbabuena y averiguar si se sigue armando en la rotonda la juntada de la Quería saber si hay tiempo todavía de llegar. Preguntale todo eso, pero vamos a hacerlo ahora porque esto me parece muy divertido, muy lindo. La verdad que hermoso. Sí. Julián Díaz, ¿cómo estás, querido? Bien, muy bien acá, reponiéndome de una semana agitadísima. Como todas, siempre que viniste estás reponiendo. No, viajes exóticos, tragos. No, ahora hace como 3 semanas que no viajo. Tu rostro es como la paleta de rosas de una pintura. ¿Viste? Tiene un montón de rosas, la narita más rojita. Sí, es que venía caminando, disfrutando de la maravillosa primavera, pensando en la columna que traje para el día de hoy, que tiene que ver con la bellísima primavera. Y feliz, contento, amo la vida, amo el amor. Ay, vino drogado en vida. Terrible. Sí, está como en otro planeta, ¿no? María Belén Aramburu está manejando una Renault Fuego en C5N. Nada, quería decirlo, perdónenme. Yo sé que no tiene nada que tenía ver. Tenía una capelina hace un rato, estaba, ¿no? Estaba vestida de Lady Di y se fue manejando una Fuego Roja. ¡Ayúdenla! El Tucu salió del estudio para intentar hablar con la Municipalidad de Tucumán. Vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Vamos a arrancar el programa con maravillosa música. Y cuando termine esta canción, el Changuito se va a comunicar con su provincia. Vamos a intentar lograr un momento radial emotivo. El Changuito desde Buenos Aires tratando de hablar de la primavera, es decir, la Navidad, cualquiera, con su provincia. Tema primaveral hermoso y maravilloso que nos programó Lucas Fabra. Oh, Bob Marley. Marley. Bob Marley. Es un hecho de muerte, ¿no? Se le dijo a Rita Marley. Ya lo hiciste 2020. Sí, ya está. Basta, Carlos. Seguro escucho. Que no es tuyo, hijo de puta. Waiting in vain. See you. Changuito, date un gusto. Me voy a dar un gustito, gracias por la oportunidad. Dale, saludá que no tenemos que ir a la tanda. Hola, Luchi. Hola. ¿Qué hace, Luchita, de mi amor? ¿Cómo está? Ay, ¿cómo feliz primavera, hermano. Tan lejos que te tengo en este 21 de septiembre. ¿Dónde estás vos en este momento? Ay, estoy acá, perdida en los cañaverales. Han puesto algo así como luces de colores, una cosa así. No entiendo nada, hermano. Luchi, escúchame una cosa. Hablando en serio, ¿vos también chupandinga ahora? No, acabo de llegar a donde estoy trabajando, en realidad. Ah, escúchame. ¿Se siguen juntando ahí en la rotonda de Yerbabuena o no? Siguen juntando en la rotonda de Yerbabuena. Hoy estaba Iván Noble, así que había como una hormigueada de gente. ¿Sale Tomación o no sale Tomación? Sale. Vacía, capo, vacía. Vacía. Vacía sería como llená o servime. Ah. Vacía, vacía. O se va. No, así ¿qué? Que no. Yo no estoy en la rotonda. Estoy en otra fiesta que se llama, cachate, ¿no? Maratónica de 4 a 4. Hermoso. ¡Tómala! De 4 de la tarde a 4 de la mañana. Mándale un besito y no te voy a mandar un beso porque nos vamos a la tanda, tenemos que vender. Ay, se van a la tanda, bueno, chicos, feliz primavera para todos. Tranquila con ay, el alcohol. Ay, felicidades por ahí. Chao, mi vida. Emoción chao, para todos. Besito. Chao, hermoso. Emoción para todos. Tenemos maravillosa música, un gran invitado. Un cierre hermoso, la columna de Julián Díaz. Oh, de todo un poco. Está bien. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Este fin de semana, prepárate. El fútbol está en Rock and Pop. Sábado, 15:30 horas, San Lorenzo Vélez. 20 horas, Independiente All Boys. Domingo, 14 horas, River Racing. 18 horas, Lanús Boca. El fútbol, vinilo en FM. Rock and Roll Fútbol. Con Mariano Cross y equipo. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock tiene un asunto que atender. Espacio publicitario. Mateo, vas de Pilar, empujá como si fuera tu último partido. Lucas al banco, necesito el agua, camisetas, todo listo. Tommy, te encargás del tercer tiempo, quiero que la gente se haga amiga. ¡Vamos! Los equipos se forman con más que buenos jugadores. Duffman presenta Guardianes del Rugby. Descubrí sus historias, proponé tu candidato y votá a tu favorito en facebook.com/Duffman Care. Un homenaje a los que cuidan la potencia del rugby. Hoy triplicate y compartí que la primavera no vino sola, vino con fin de largo. Porque hoy, con Movistar, si cargas 40 pesos, triplicás y tenés 120 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 30 pesos, también duplicás y tenés 60. Aprovechá y triplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Coca-Cola in Concert presenta la voz de Led Zeppelin hace vibrar el Luna. Robert Plant en vivo, 1 de noviembre, Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, 2 de noviembre. Entradas en venta por sistema Ticket Portal. Llamando al 5353-0606 en www.ticketportal.com.ar y puntos de venta. La leyenda del rock en Buenos Aires. Robert Plant en vivo. Hay cosas que juntas son mucho más ricas, como el chocolate y el arroz con leche. Nuevo arroz con leche, chocolate de Tregar. Lo probás y lo volvés a probar. Apertura.com. Gente que hace. Rock and Pop 95.9. ¡Mira la banda! El instinto se impone sobre la razón. Sí, se va. El Forro, su primer DVD. Y con lo que pensás. Disponible también en CD y CD más DVD. El Forro. 28 de septiembre en todas las disquerías del país.

¿Te comiste una pizza entera? Me comí una pizza entera. Ocho, claro. Terminé teniendo pesadillas donde protagonizadas por monstruos de mozzarella, como en el final de Los Cazafantasmas. Aparecía el monstruo gigante de Malmamisco. Sí. Bueno, este era como un monstruo gigante de mozzarella. Pero fue una experiencia extraordinaria. Entonces todo esto ha dado lugar a que con este día maravilloso primaveral vamos a hablar de comer al aire libre y de la comida callejera en nuestra queridísima ciudad de Buenos Aires. Te quiero hacer una pregunta antes. ¿Cuál fue la mejor porción que comiste? Para mí fue la de las cuartetas. Las cuartetas está justo frente al Gran Rex. Sí, al lado de la ópera. Al lado de la ópera. Pero en la votación general ganó el Palacio de la Pizza. Que fue la última de las paradas. Sí, pero porque pudieron descansar. Sí, claro. Yo creo que eso sumó, porque en todos comíamos de Dorapa y ahí fue el lugar donde terminamos, brindamos. Pasaron, yo tomé toneladas de moscato, nunca había tomado tanto moscato en mi vida. Yo fui el único que logró tomar moscato en los 8 lugares. ¿Cuántas veces fuiste al baño? ¿Cuántas veces fuiste al baño? Se desarmó para reírse. Sí. Yo una cosa. Esto debería ser una causa de preocupación. ¿Cuánta gente fue de cuerpo? ¿Cuánta gente fue de cuerpo entre la primera? No pregunté. ¿Fuiste de cuerpo? No, qué sé yo. Para, una pregunta fundamental. No es recomendable ir de cuerpo, por ejemplo, en Pim Pum, claro, que está en Corrientes. No, tengo dos preguntas. Pim Pum. La primera pregunta es: ¿Banchero fue una de las paradas o no? Banchero fue una de las paradas. Bien. Garrín fue otra de las paradas. Y tengo otra pregunta. ¿Vos no habías dejado de tomar? Técnicamente las peores 2 semanas de mi vida. Okay. Después de 8 porciones de mozzarella, el sábado fue esto, ¿verdad? ¿Qué día usted fue de cuerpo? en tu casa, todo. Claro, fuiste a tu casa. No, día, porque digo, es queso, sí, claro. No, bueno. Vamos a hablar de comer afuera, pero comer al aire libre. Vamos a hablar de comer al aire libre, porque en esta maravillosa primavera que la ciudad de Buenos Aires nos regala, sí, hay bastantes cosas de distinta índole, y para cualquier bolsillo, diría Lita de Lázari. Camine, señora Camine. Es importante recomendar. El día de mañana se vuelve a realizar una nueva edición del Buenos Aires Market, que alguna vez acá hemos mencionado, porque es muy recomendable, y esta vez se hace, para ser fieles a la tradición porteña, sí, en los bosques de Palermo, exactamente en Libertador y Sarmiento, ahí donde está el coso de los españoles. El coso. Sí, es el coso de los españoles. Sí. Se hace la feria esta, que son casi todos orgánicos o alimentos saludables, digamos, con idea de sustentabilidad y productos de calidad. Son más de 60 productores, hay más de 400 productos que se puede comer ahí, probar. Algunas cosas se van a probar gratuitamente y otro tanto se puede comprar. Buenísimo. A precios más que razonables. Esto lo organiza la revista Joy, que está metida en esto hace tiempo. Y la verdad que es algo muy recomendable, muy lindo paseo para mañana y pasado, sábado y domingo, de 10 a 18 horas. Para pasear por el barrio, por los bosques de Palermo, mirar a chicas lindas, mirar a chicos lindos, comerse unas cositas. Bien. Y irse con las verduras orgánicas a la casa. Se propone una cosa, vamos a hacer seguramente alguna listita de restaurantes con mesitas afuera. ¿Y eso te parece? ¿Escuchamos una canción de Cerati antes? Escuchamos Rapto de Cerati. Y en instantes Julián Díaz te arma una gran lista de lugares para comer al solcito. No te suelto más. lugares para comer al solcito. Es lo que vamos a debatir aquí con Julián Díaz. A partir de este momento, pues ya volvió la musiquita. Qué concentrado que está. Sí, sí, parece, tipo... parece un tipo serio y todo. Sí, sí, prepara su columna, grosso. No, posta. Bueno, hablábamos recién de Buenos Aires Market, que se realiza mañana y pasado, muy recomendable para ir a comprar y a comer. Sí. En los bosques de Palermo, en Libertador y Sarmiento. Luego hay otro lugar que yo frecuento bastante, que me gusta, que tiene un pequeño lugar, pero que parece una especie de oasis en el medio del barrio de Chacarita. Ajá. Que está justo detrás de la estación de Chacarita, se llama El Galpón, que abre solamente miércoles y sábados y venden productos también orgánicos y cosas saludables. Lo has mencionado. Ah, es verdad. Lo he mencionado una vez, sí, lo has mencionado. Pero en esta época primavera se pone muy lindo porque hay muchas mesitas afuera, y estás atrás, casi no hay ruido ciudad, hay pajaritos, es ahí... hay plantillas. Pegado a la vía. Claro. Pegado a la vía. Vos entras por sí. la calle que está justo cuando termina la estación. Está buenísimo. Una de empedrado, sí. como 150 metros al fondo. Sí, sí, sí, sí. Tiene una pequeña parrilla donde hay unos chabones que hacen unas cosas elementales, pero buenas. Sí. Y después tenés feria para comprar verdura, lácteos y demás de muy buena calidad, muy buenos productores. ¿Dónde está la foto gigante de Samid? Ahí te tenés que meter, ¿o no? Exactamente. Está Samid con la boquita abierta y una corona. Ahí hay un señor que vende quesos. Que es, vengo unos quesos increíbles, sí, sí. descomunales, un señor canoso así, que sí, le agarra el llama, vení, vení. Néstor, bueno, llama. Néstor es un genio. Y hace un queso crema que se llama Néstor Cream. Me muero acá. Fiorella le sacó una foto al paredón Samid. De Samid con sí. el collar, porque los del Galpón le pintaron como asesino, ¿no? Sí, asesino. Sí, porque claro, porque bueno, tiene todo un mural. Hay un pollito, por ejemplo, bailando y dice pollitos. Después hay un cartel que dice pechitos, que me llama la es medio gracioso, pechitos. Después sí. hay choricitos, qué sé yo, y le pusieron asesino. Sí, no come carne, igual crimen y todo no, eso. No, pero muy bonito. Venden carne, dice, ahí, se llama? Ahí hay un chanchero, un pollero, o sea que conviven ahí vegetarianos con no vegetarianos. Bien, vamos con luego, más lugares hay, para hay comer un lugar, hay una zona relativamente nueva, que es la zona de... Palermo Hollywood. Se llama Palermo Hollywood, que hay una plaza, no... En Vicente López, a la altura del río, hay un ensanche donde hay varias parrillas. Sí. Que es una zona que va muchísima gente y las parrillas están realmente buenas y son todas muy baratas. Es un paseo muy recomendable porque uno dice, Vicente López, careta. La verdad que no es así. Porque son lugares muy grandes, que son tipo puestos, pero que están bien armados y que es lindo porque comes bajo el sol y frente al río. Cosa que en esta ciudad es una gran algo. ¿Estos lugares que estás recomendando son en general solo para el día o para la noche también? En general estamos hablando de todos días, ahora vamos a tirar algunos de noche. Después hay algunos que a mí me gustan y por eso los voy a mencionar porque esta columna es mía. ¿Qué y te nadie pasa más. Vos? Autoritarismo sí, total. Déjenlo hablar por Dios. ¿Qué es el puesto que está sobre Olleros en la estación Lisandro de la Torre de tren? Si hablamos. Hay un puesto que la rompe grosso. Muy buena bondiolita. Okay. Hay otro puesto que está en Dorrego y Libertador. Lo dice casi con lascivia. Sí, sí, ¿no? Sí. Muy buena bondiolita. Dorrego y Libertador, atrás de... Digamos, frente a... Ahí que está la estación de tren, que es justo atrás del campo argentino de Polo. Hay un puesto que se ve que empezó siendo un chulengo y hoy en día le falta un segundo piso directamente porque está completamente construido, donde en general siempre ves comiendo los peticeros del campo argentino. Ojo con eso. No, ves, es un mar, o sea, qué hijo de... Y mucho taxista barra tachero. Muy buen chori. El patty para mí hay que obviarlo. Yo no soy amigo del patty, no, pero si alguien va a defenderlo. ¿Otra acá, marca te copa? La hamburguesa, decís, ¿no? Claro. No importa, se entendió. Y después me afeito con... Bueno, y después tenemos algunos lugares. En el centro creo que no hace falta recomendar, pero por la peatonal de Reconquista, que es también relativamente nueva, tiene un par de años, hay muchísimos lugares muy lindos para comer al aire libre, dentro del día de laburo y del agobio, que esa zona a muchos de nosotros nos produce. Sí. Hay algunos bastante recomendables que en esta época van poniendo mesitas. Está el Bar o Bar o Bárbaro, que mencionábamos recién constantemente. Que es de lo más clásico de la zona. Que es histórico. Que tiene algún detalle de color. Sí, está decorado por Jorge de la Vega. No sé si siguen siendo los originales. O Jorge de la Vega era un gran artista plástico y pintor que murió hace más de 40 años, o 40 años aproximadamente, de la época del Ditela, pero un tipo maravilloso. Bien, y para terminar, los más caretas, para que siempre alguno que le gusta criticar me critique por careta, vamos a recomendar el Croque Madame, que está en el Museo de Arte Decorativo, es un lugar absolutamente parisino, en la zona muy concheta de Buenos Aires, pero que tiene tiene buenas cosas, aunque su servicio es bastante, bastante decadente, pero el lugar es muy bonito. Bueno. Después está el Museo Evita, que también tiene un jardín espectacular. Uy, es súper lindo, super yo pasé lindo. La tardecita. Tiene wifi, tiene todo lo que uno quiere cuando se sienta a la tarde. A mirar las señoritas que deambulan por el barrio. Bueno, Julián, por ¿cómo favor. Está con las señoritas? Pero la primavera, la primavera lo pone así. La columna de Julián Díaz la vas a poder encontrar en el blog de Gente Sexy, en gentesexy.fmrockandpop.com, donde además va a subir un video con otras cuestiones, porque siempre Julián Díaz tiene algo más para agregar. Va el bonus track, vos que querías algo de noche, en el barrio de Boedo, Pan y Teatro. Un lugar emblemático del barrio de Boedo, quizás de los últimos... De los mejores lugares que tiene seguramente ese barrio, queda en Las Casas, 4095. Tiene toda una vereda muy ancha, muy grande, con una pérgola, con plantas. Es un lugar extraordinario, muy lindo para ir en estas noches. Y por ahí está Margot también. También está Margot, que tiene algún vínculo. Sí, no sé, pero está ahí en la esquina de Boedo y San Ignacio. Y es un muy lindo lugar, también un bar notable, muy bonito. Y si no, Nostalgia, en Coronel Díaz y Soler, donde cada tanto voy. Ah, lindo lugar, lindo lugar. Bueno, pero ahí hay muchísimo por armar. También el bar El Banderín, que está en Billinghurst y Guardia Vieja, a la noche arma toda la vereda y es una gloria. Te tomás ahí un chinar con pomelo. Vale. Dejá de dar marca. Pero está bien. ¿Cómo querés decirle eso si no es chinar? Un vermú. Se viene el Belden Random Music Fest, es una nueva forma de vivir la música. Me interesa, quiero saber de qué se trata, porque va a haber 4 escenarios con 6 bandas y 4 DJs con un faro en el medio, va a ir apuntando. Me está jodiendo. No sé bien cómo es, pero es innovador. Donde apuntas tocan. Sí, y las bandas que van a tocar son, entre otras, estamos armando la lista, son The Magic Numbers, Mystery Jets, Poncho, entre otras artistas internacionales y nacionales. Te lo estoy tirando así, como es... Esto va a pasar, tranquilo. Pero andas poniéndote en onda, escuchando a Magic Numbers. This is a song. I'll be thinking of you, lost in the things that you do.

beneficios increíbles. Cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Estate atento. Vuelve el rock. Vuelve. Kiss. Muy pronto, entradas a la venta. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Suscríbete a Cablevisión HD más Fibertel 6 megas con 50% de descuento por mes durante 6 meses. Si lo haces online, duplicas el tiempo de promoción. Adicional al servicio básico de Cablevisión. Suscríbete 0810-122-0200. Sí, Music 2012, día 1, 18 de octubre. Kasabian, Garbage, Gossip, The Maccabees. Entradas a la venta en ariaticket.com.ar o llamando al 5917-1160 en los locales Musimundo habilitados. Invita Alto Avellaneda. Taxi Music 2012. Sábado 22 de septiembre, la Belle Époque festeja 6 años con el rock en Salón Reducci. Luis Sáenz Peña, 1442, Capital. Sábado 22 de septiembre, la Belle Époque con invitados que te van a volar la cabeza. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. 16 y 53, 20 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, alegría primavera. Ah, ahora sí nos pusimos primaverales. Llegó el momento del amor porque uno de esos programas que en algún momento viste, lo veías y te enganchabas. Sí. ¿No? Era como te generaba eso y de repente vuelve. De repente vuelve y está buenísimo. Vuelve Cupido, vuelve esta noche. Vuelve a las 23 horas por el canal TVS Very Funny. Uh-huh. Estamos con Franco Torchia. Wandan. Para nosotros es Cupido, básicamente, sí, obvio, ¿no? Para mí también, yo ya no sé muy bien dónde está el límite, menos con este regreso bastante inesperado, pero estamos como muy contentos y yo estoy muy contento también con que mi neurosis esté tan creciente, ¿no? Y ya no sepa ni quién soy. Bueno, te tengo que preguntar un par de cositas. Sí. ¿Vos me podés responder como Franco o como Cupido? De vuelta. No sé cómo qué te voy a responder. Sí, sí. No tengo idea. ¿Por qué vuelve Cupido? Bueno, por una serie, por un conjunto de voluntades, como dirían los políticos, entre ellas la voluntad de Turner Internacional de retomar un formato que se hizo de 2001 a 2013 en Match Music, y también la voluntad de Televisión Abierta. Cupido es un formato de Mariano Cohn y Gastón Duprat, realizadores y directores de cine. Sí. Entre Turner y Televisión Abierta y Mariano y Gastón quisieron volver a hacerlo, me lo comunicaron, yo estaba en otro mundo, yo estaba como muerto, ¿no? Porque cuando no estás, estás muerto. Vos tenías otra voz en estos años. Estuve muerto 9 años, yo creo. Acá estoy. Y por eso vuelve, por decisiones muy muy firmes de las dos partes, de Turner y de Televisión Abierta. Y también hay que decir que de alguna forma el programa nunca se fue. Digo, a juzgar por lo que pasa en la web, es muy impresionante, con videos con fragmentos de más de 2 millones de visitas en algunos casos, con más de 20... ¿Cuál es el que tiene más de 2 millones de visitas? Ese, ¿no? Es el que tiene. Creo que sí, podemos buscarlo ahora. ¿Te acordás? Pero me parece ese, que sí. Y también porque hay como más de 20 grupos de fans en Facebook que se llaman Que Vuelva Cupido desde hace muchos años. Mirá. Entonces vienen sosteniendo como estas mociones. De una manera muy muy firme, así que también ellos nos ayudaron mucho a volver, obviamente, ¿no? ¿Qué clase de gente quiere participar de Cupido? Porque, bueno, digo, el programa tiene una pátina de humor bastante fuerte también. Sí. Digo, decíamos, te lo hacías gestualmente, pero el segmento ese que fue tan popular fue el de un pie con un defecto físico muy notorio, que estaba todo bien y después la señorita lo rechazó. Sí, lo... No me acuerdo, que tenía un problema. Sí, un en la chico cara, que tiene, no que era visco y una suerte de labio leporino. Lo que pasa es que una suerte de. Sí, porque no recuerdo perfectamente bien. Sí. El fragmento ese, muy levantado por programas de archivo de la televisión y demás, ilustra a las claras cómo laburamos en aquellos años y gracias a Turner cómo podemos volver a laburar hoy, sin red, sin casting. Nosotros de ninguna manera pusimos un chico de esas características físicas adrede. Eso es producto de trabajar sin casting, que para la televisión es básicamente hablar otro idioma, pero nosotros trabajamos así. Nosotros no castineamos. El que se nota tarde o temprano participa, puede tardar más o menos en participar conforme una serie de compatibilidades que tiene que tener con la persona que va a estar del otro lado del sillón, pero tarde o temprano participa, digo, sin red de verdad, sin casting en serio. Por eso es un programa cuyo regreso fue en todo caso muy complejo. Ellos te ven la cara. Ellos te ven la cara, vos. A veces sí, a veces no, depende. Ahora estamos grabando muchos programas por día y a veces me canso y no salgo, a veces sí. Pero en general sí, me ven la cara. Antes también, a veces, hay días y días, qué sé yo, no hay como una regularidad. ¿Seguís los casos? Así como en su momento Galán seguía las historias. Claro. Sí. Sí, antes teníamos un segmento que se llamaba Cupido Home, que les dábamos una camarita a los chicos que se filmaban durante las primeras salidas ellos. Ahora, en principio no estamos haciendo eso, pero sí, gracias a las redes, hoy las productoras del programa tienen una capacidad de seguimiento de las historias enorme. Antes eso no era posible. La verdad que hay que agradecérselo a Facebook y a Twitter y demás, porque podemos seguir las historias mucho más. Y estamos siguiendo las historias de lo que ya formamos y de lo que arranca hoy. ¿Qué decidieron renovar en Cupido? ¿Hay algo diferente o es absolutamente fiel a lo que se veía? Mira, ayer Mariano Con, uno de los creadores, me decía, es vintage el programa, es completamente vintage, es como tan antiguo en algún punto. No renovamos casi nada, o sea, digo, no hay una tablet, no existe la tecnología, digamos, vive como un tiempo lejano. Va en contra de las redes sociales, ¿no? Sí, prácticamente en contra y a favor del amor. Claro. Sí, por otro lado, Cupido está bastante en contra de las redes, las necesita, las usa, pero las está, digamos, las está maltratando bastante al aire. Como herramientas que no han ayudado a solucionar la soledad de nadie, sino todo lo contrario, en todo caso, acrecentar la soledad, la histeria y los problemas de la gente. Yo que en eso creo, creo firmemente que las redes... Pero, Facebook ha ayudado a muchos a poner... Sí, seguramente. Pero también hay mucho problema que se produce desde ahí, me parece a mí, no sé, digo, me parece que hay conflicto. Sos más partidario de ese contacto humano, ¿no? De esa experiencia rarísima, que es casi inverosímil, ¿no? Y digo, ¿quién no le ve la cara a alguien, no? Y es una situación que no existe en el mundo. Entonces, en ese sentido está buenísimo que el programa vuelva, porque es completamente insólito. Hoy le pones un nombre en Google, te devuelve un montón de fotos, seguramente, o por lo menos una. Claro. Entonces, atreverse a una experiencia como Cupido ciegas es chinísimo hoy, ¿no? Ayer vi uno de los programas de la nueva temporada de regreso y vi que tiene un registro de humor muy particular, bastante zarpadito. A mí me gustó mucho. Sí. ¿Cómo lo manejan para no bandearse? Mira, la verdad que nunca nos fuimos de mambo en ese sentido, porque se iba de mambo la gente que también nos filtrábamos, que eran los que hablaban por teléfono. Los llamados, sí. Nunca filtramos llamados telefónicos, por eso también nos hicimos célebres o tristemente célebres, por no filtrar los llamados telefónicos. Entonces pasaban las cosas que pasaban, que era producto, insisto, de no filtrar los llamados telefónicos. Y acá es un poco lo mismo, digo, los llamados telefónicos hoy están resueltos de otra forma, en el programa lo van a ver hoy a partir de las 11, pero más allá de eso, es un humor que comparado con otras cosas a mí me parece hasta muy suave por momentos. O me parece, qué sé yo, digo, reírte de un chico que quiere tener un chalecito con un hornito eléctrico, como probablemente puedan ver hoy en el primer episodio. ¿Ese es su sueño? entre otros. De Bray, claro. Capilar, que se separó. Y que... La verdad es que... Es otro registro, lo que digo. No es, sí, lo que está en la tele, es distinto a todo lo que está en la tele. Sí, sí, yo creo firmemente que sí, pero eso está buenísimo que estemos en TVS, un canal de humor para toda la familia, para todo tipo de familia. Así que está genial. Sí, sí. Estoy viendo que, por ejemplo... Acá te postearon, sí, ¿no? uno ya posteó, pero... A él. Sí, Adelfa está escuchando y posteó ese... El mito. Virolita. En las redes le dicen el virolita a ese chico. Y quiero contarles que en algún momento alguien que trabajó conmigo me mandó un video que él subió hace aproximadamente 3 o 4 años a YouTube, intitulado La Venganza, el virolita. Sí. Habían pasado unos cuantos años, él estaba un poco transformado, un poco más viejo, digamos. Yo no me acuerdo cuántos años tenía ese pibe. 83. Y él dijo que se iba a vengar. En ese video decía, me voy a vengar de todos los que todos estos años han estado riéndose de mí. Bueno, lo entiendo, caramba, de alguna manera. Sí, ese video fue suprimido de la web luego, y nunca más apareció. Aurora, sí. Denver. Pero pasaban cosas más fuertes antes, ¿no? Y ahora también van a pasar cosas muy fuertes. Digo, yo un día hice una unión de un pibe que se llama Juan Perón con una chica que es la nieta de Martínez de Hoz, con Soledad Martínez de Hoz. Claro, esas cosas de repente no las levantaba Televisión Registrada o... Eso ya sucedió. Eso ocurrió. Igual la pareja, como corresponde, fiel al desenvolvimiento de la historia argentina, no se formó. Oh. Pero esas cosas las hacíamos. Entonces, obviamente, para en su momento, para Fabián Gianola, este nivel de humor, el de un chico... Con estas características físicas, era el humor necesario. Pasaban otro montón de cosas, pero bueno, así son los programas de archivo. Mencionábamos lo de los, acá Fiorella decía lo de los llamados telefónicos, hasta ¿hay hubo algunos ya de ese estilo, de lo como los míticos? Yo no los puedo ni reproducir. Me acuerdo de algunos que son irreproducibles, pero los invito a verlos en la web porque la verdad que no me da... Y no, había muchos amigos como diciendo, cuídate que es un desastre, ¿no? Eso... Lo mismo las chicas, digo. Hay compilados en Taringa, para el que quiere verlos puede googlear. Estoy viendo en este momento el virolita, ¿no? Sí. Ah, bueno, basta, porque si no estamos cayendo lo mismo. Sí. Es un poco así. Pero hay. Sí. ¿Podés decirnos el eslogan del programa o...? El eslogan del programa es en contra de las apariencias y a favor del corazón. El mismo de siempre, por suerte. Lo estaban pidiendo en Twitter. ¿En serio? Sí. A favor del corazón, a veces ponen el amor, pero es a favor del corazón. Sí, es el mismo de siempre porque el formato, un poco respondiendo a una pregunta tuya, Clemente, de antes, es esencialmente el mismo. Lo hemos modificado en su dosis justa, con la diferencia central de que gracias a Turner hoy podemos tener una escenografía mucho mejor, una estética que espero que sorprenda, esta música original que está sonando, que es música original 100% concebida para el programa por Sergio Pángaro, todos los pisos del programa, las aperturas y demás tienen música original de Pángaro, es un trabajo sensacional el que ha hecho. Esas son diferencias sustanciales. Y por otro lado, Alberto Laiseca, el escritor argentino, tiene un consultorio sentimental en el programa, sensacional, muy bueno. ¿Qué es? Que como que van a boxes del amor, digamos. Él está en una biblioteca respondiendo mails de los televidentes o de gente que en estos tiempos hemos nucleado a través de la web, que le plantearon determinadas dudas y él las responde. Y a mí, por un lado, me parece un lujo absoluto poder tener a un tipo como Laiseca en el programa, porque además demuestra que en la tele puede haber un escritor, no necesariamente como Piglia dando una clase magistral de literatura, con seguramente muy poca eficacia finalmente en términos de producto, y sí puede haber un escritor que entretenga, una cosa completamente televisiva, pero al mismo tiempo muy profunda, como la que está haciendo la Iseca en Pupido. Es un lujo de verdad. ¿Cómo se maneja la cuestión rating, expectativas, digo, al estar en un programa de cable? Digo, pues no deja de ser televisión de cable, entonces supongo que debe ser más relajado que una televisión de aire. Sí, igualmente, miren, Cupido en su momento llegó a medir 5 o 6 puntos en Match Music, que estaba ubicado en la grilla en el 50 y pico en aquellos años. La verdad que era muy impresionante lo que pasaba. Medimos muy bien el 19 y 20 de diciembre de 2001, mientras en la Plaza de Mayo mataban 20 personas y de la Rúa se iban en helicóptero. Nosotros quedamos terceros en los canales de cable arriba, ponele, de Canal 26. En vivo estaba. Háblame tucumán. Es que es así. Que para mí fue súper choqueante. Tardé mucho tiempo en procesar eso, porque yo siempre me acuerdo que no quería salir. Decía, che, no vamos a salir a hacer esto hoy. Ah, encima era en vivo, ¿no? Sí, era en vivo. Wow. Hoy las expectativas son esas, digo, obviamente Turner nos posibilita una distribución en América Latina increíble. Aquí hay mucha gente que conoce el producto, pero afuera no. Sí. Entonces se están notando muchos Corazones Solitarios de Colombia, Venezuela, México, Chile, Uruguay. De hecho hay una versión brasileña con un locutor al que se está adiestrando para hacer... ¿Estás entrenando un locutor? Sí, hay una especie de alter ego brasilero, paulista que voy a tener, que es el que va a hacer el voice over, ¿no? Exactamente, para Brasil de lo que hago yo. Y se le estaba armando un glosario de términos y cosas. Que ahora le voy a mandar mi medicación también, prescripciones psiquiátricas, pobrecito. El otro día tuve un Skype con él, me apiadé mucho de él porque tiene un trabajo muy terrible. Vos le hablabas por Skype como Cupido para que más o menos se vaya adaptando y lo sí, y teníamos un señor que está allá, que es argentino, hace 10 años que vive en San Pablo, que lo está ayudando a entender esto, porque él es alguien que hace básicamente doblajes, ¿no? Claro. Entonces meterse como en todo esto, o la temporada de Cupido que arranca hoy por TVS a las 11 de la noche tiene mucha más participación mía que antes. Y ya lo van a ver, con un ritmo muy especial. Entonces, la verdad que alguien que tenga que hacer este trabajo portugués tiene un desafío enorme por delante. No puedo dejar de imaginármelo tirando las de 678. Tipo, otro día, ¿viste? Como... Sí. Me parece que sería un experimento bastante simpático. Una pregunta es Julián Díaz. De esa época, 2001, sí. ¿Has seguido alguna pareja que haya seguido y tenga hijos y haya envejecido y se amen y todas esas cosas? Está por nacer el hijo de una pareja que hace 9 años que están juntos. En estos días nace. No viven juntos, pero nace el hijo igual, viven muy cerquita uno del otro en zona oeste, y sí, hasta donde tenemos registro hay unas cuantas, digamos, son más de 800 las parejas formadas en aquellos años, más o menos. Porque eso sí es como que trasciende rating, trasciende cualquier cosa, sí, y como decir, bueno, acá realmente exacto. La vida de este sujeto... Es muy impresionante, sí, y hoy, insisto, tenemos seguimiento ya de lo que venimos grabando, de que hay parejas que están... Van viento en popa. ¡Hubo hijos! Hay un hijo que está por nacer en estos días, sí. ¿En serio? Sí, sí, de aquellos años, ¿no? Sí, sí, sí. Un embarazo largo, ¿no? Una gestación. En lugar de 9 meses, 9 años. Claro, claro. Bueno, se estrena hoy a las 23 horas en TVS Very Funny. Sí. Esto se repite, va a salir lunes, miércoles y viernes a las 23. Claro, vamos a competir directamente con Showmatch, está pensado para bien, eso. Bien. Yo creo que no, pero fuera de eso es una gran opción para las 11 de la noche, bien. De verdad. Bien, para los que terminamos muriendo en el programa de Fantino. Muy tuiteable, ¿no? El programa. Muy recomendable. Claro, es muy ávido para Twitter. Franco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y que se formen muchas parejas. Ojalá. Gracias. Vamos a escuchar un tema de Nirvana. Y en instantes continuamos con Gente Sexy.

Llega la banda de punk rock, elegida por el público para presentar su último disco. 20 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. En Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. ¿Vieron? Dejamos el recital en manos del pasante y ni siquiera las bandas tenemos confirmadas. Esto... Trompita, calmate. Perdón la demora, me quedé viendo los detalles de la locución. Las bandas ya están confirmadas. Escuchen. Beldel presenta por única vez de manera random a Babasónicos, Magic Numbers, Tambiónica, Mystery Jets, Estelares, Poncho. ¿Y? ¿Qué me cuentan? Me gusta. Full randomization. Lo que no entendí es lo del elefante. ¿Entendiste las bandas que van a tocar? Eso es lo que importa. Prepárate para vivir una revolución en el mundo de la música. Prepárate para vivir el Beldel Random Music Fest. Saca lo bueno de eso que te saca. Este mes en Olalá, recicla tus vínculos. Claves para rescatar lo bueno de lo malo y así renovar tus relaciones. En esta edición especial, con casi 400 páginas, una charla de chicas con Celeste Cid, la mejor cobertura del Bafwick y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá, te va a sorprender. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresé en Speedy Zone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entrá a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Desembarca el Capitán Morgan. Ayúdalo a encontrar a su próxima pareja. Aquí, en Gente Sexy. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. 17, 19, 19 grados. Ya lo escuchaste. Ha desembarcado el Capitán Morgan y está cantando acá en Gente Sexy. Alto, desembarcó el Capitán Morgan, chico. Pero el que se fue es Clementito, le mandamos un saludo. No, sí, porque, lo acabo de saludar. Viste, va a volar, entonces no, necesita suerte. ¿Quién es Clemente? Lo llevé al avión en barco. ¿Cómo le va, Capitán? ¿Qué es Clemente? Fantástico. ¿Qué tal? Estoy feliz por la primavera, la llegada de primavera. Sí, que trae nuevos aires y me ha dado nuevas ideas. ¿Este clima primaveral es ideal para la navegación o es mejor quedarse ahí en el puerto? Un ratito en el puerto, sí. Y un ratito a navegar para ir a otro puerto y buscar nuevas aventuras, por supuesto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, el capitán de las aventuras. Siempre al lado de las morganitas. Siempre al lado de las morganitas. Siempre al lado de las morganitas. Hablando de morganitas, 4535-7625, 4535-7625, llamas por teléfono, te comunicas con nosotros y si adivinás. Sí. ¿Cómo tiene que hacer el capitán para evaluar a la futura morganita? A la futura morganita, porque he tenido una idea maravillosa. Sí. El que adivine cuál es esa idea que tuve para evaluar a la futura morganita, sí, se lleva parte de mi tesoro, o sea, una botella de aquel legendario ron que siempre hago con tanto amor. Sí. Excelente. Vamos a dar pistas. Una pista, por ejemplo. No tiene que hacer 500 flexiones de brazo, eso seguro que no. Eso seguro que no. Bien. Pero mantengamos la elegancia, por ¿no, supuesto, muchachos del otro lado? Sí, un poco de buena onda, ¿no? Muy bien, tiene que ver con la elegancia y mantener cierta postura. Ahí va. Ahí puede ser una pista. Ahí y va. También podemos decir que Daddy Yankee ha escrito una canción con ese título. Bien. Daddy Yankee. Okay. Sí, es un gran amigo. Vamos a hablar de una postura, pero que no es la del misionero, ¿no? No, una postura no de Daddy Yankee que estuvo con Ravi Shankar. No, la Ravi Shankar que no la veo cantando mucho. Esa todavía no la conocí. Pero también se puede meter al Facebook de Capitán Morgan, sí. Capitán Morgan Argentina. Sí. Y ahí, un poco, está la respuesta. Está la respuesta. Entonces, sí, es muy fácil. 4535-7625. Llamás así, hermosa. Cortina, estás hermosa hablando. Cortina. Qué lindo cuando estuve en Brasil. Gracias por hacerme acordar. Tenemos gente del otro lado, ¿no? A ver. Hola, amigo. Hola. Hola. No, habría cortado. No tengas miedo. Hola. Hola. Amigo, ¿cómo se llama? Luciano. Luciano, ¿cuántos años? 20. 20, la toma de rehenes en un privado. En la quiniela policíaca. Luciano, ¿cómo tiene que hacer el capitán para evaluar a la próxima morganita? ¿Cómo tiene que hacer el capitán? Sí, tiene que ver algo con postura, hay una canción escrita con ese nombre. No Sí, yo tenía que evaluar que sea compañera. Ah, sea compañera. Es importante, pero... Es un buen requisito, pero... la gran idea que se me ha ocurrido. Pero no es la gran idea que se le ha ocurrido al capitán ahora para evaluar. Recomendación, entrenar al Facebook y fíjense. Ok, ahí va la pista. Eso es muy bueno. Si querés podés cortar, entrar a Facebook y llamar de vuelta, Luciano. Ah, bueno. Pero hágalo, hágalo, que tenga suerte. Chau, chau. Saludos. Hay alguien más del otro lado. Hola, ahí. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Federico, a lo medio rápido porque estoy en el laburo, en realidad no tendría que estar llamando, no pero... Importa, Federico. Bueno, Federico, bien, Federico, viendo, Federico, ¿cuántos años? 22 años. 22, no importa, pues está apurado. No importa en la quiniela, bien. Federico, ¿cómo tiene que ser el capitán? Para mí tiene que posar bien, que ser fotogénica. Tiene que posar bien, ¿lo puede desarrollar un poco más? ¿Cómo es lo de posar bien? Póngale un título a eso de posar bien, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer la... La vertical. Ah, madre, mijo, la vertical no, amigo. No. Estuvo cerca. No, métanse al Facebook, amigo. Facebook.com/ Captain Morgan Argentina. Ahí hay una pista grande. Te diría que está muy difícil. Como está tan difícil, el que lo adivina le regalo dos. Dos botellas. ¿Va a desprender así nomás de dos botellas? Bueno, está bien. En el barco hay bastante, piensa. Para la tomación tucumana. La tomación. Aparte para festejar la primavera. Claro. Siempre sin irse de borda. Con mesura. Dos botellas tiene garantizado un fin de semana. De alegría. De alegría. Sí. Sí, sí. Hay que asegurar ganado Julián Díaz, asegura 10 minutos. Hay gente del otro lado. Hola. Hola. Amigo, ¿cómo se llama? Sí, ¿qué tal? Me llamo Corino y soy de Luján, ¿eh? ¿Te llamas Corino? Corino. Sí, sí, pueden acotar alguna cosita a mi nombre porque me ha traído grandes satisfacciones durante toda mi vida. Nos imaginamos. Perfecto, sí. La mamá de Clemente se llama Corina, es lo más cercano que tenemos. ¿Cuántos años tenés? 39, el concepto de sin globito en los clasificados. Bueno, Corino, ¿cómo tiene que hacer el capitán Morgan para evaluar a la próxima Morganita? Mirá, la pose no tengo ni idea. ¡Ah! No, pero lo dijo, pará, lo dijo. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? La pose. ¡La sí, pose! ¡Eso! ¡Exactamente! ¡La pose del Capitán Morgan! Era tan difícil. Era un genio. Lo tenía en el espíritu, pero usted no lo sabía. No, pero lo tenía ahí. Fue su lengua que lo sacó. Este puede ser un buen tripulante, ¿no? Lo tiene un excelente ahí. Tripulante. Lo voy a invitar a alguna de mis amigos, fiestas. Quédese con producción. Seguro. Quédese con producción que le dicen cómo pasar a buscar las dos botellas de Captain Morgan. Gracias. Abrazo. Que las disfruten. Que disfruten la primera. Sí. Sí. Yo creo que la Morganita tiene que tener la cabecita cuadrada también para poder... No se vaya. Con la pose está perfecto. Con la pose estamos bien. No se vaya de borda, le pido por favor. No. Lo hago caminar por la tabla. No, Corino, se está no. Vengando de claro, pasa que Corino, él, ¿no? Ya con las dos botellas en la mano te tira fruta te tira porque cosas, se sabe ganador. Terrible. ¿Hay alguien más? Sí. Ole. Ole. Ole, amigo. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, habla sí. Carajo. ¿Sos vos? Federico. Ahí está. Ay, va, por el amor de Dios. Federico, ¿cuántos años tenés, Federico? 28. La expresión, yo pagué lesbianismo, quiero lesbianismo. ¿De dónde saca esas ideas? Ay, Federico. Sucio. Sabía la respuesta, me ganaron de mano. ¿Sabes qué? Usted está de parabienes, ¿por qué? Porque todavía hay dos botellas esperando. Oh, wow, vamos, todavía. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene el Capitán Morgan para evaluar a las Morganitas? Con las voces. Sí, la, señor. Muy bien, perfecto. Y ahora... Aplauso enorme, gigante. Un aplauso. Pero... Sí, pero espere, espere. Tenemos que prender a saber, capitán. Sí. Hay tres consignas que tiene que tener la pose para ser perfecta. Bueno. Esa Morganita que lo pueda hacer, esa será la ganadora. ¿Usted sabe alguna de esas tres? Sí, ahora se podría hacer, ¿no? Pose en la pasarela, en la tabla. En realidad, es que tenga una mirada que apunte hacia el horizonte. Bien. Buscando nuevas aventuras. Bien. Ahí cierra. También tiene que tener la pierna a 90 grados sobre el cofre. Bien. Sobre el tesoro, que es lo que va a hacer que la noche sea perfecta. Bien. Y por supuesto, los brazos en jarra a los costados, mostrando presencia, diciendo, aquí estoy. Y quiero divertirme. Me interesó excelente. Lo del cofre. Esa es la pose perfecta. Excelente, capitán. Amigo, ha ganado. Se queda con producción. Ahí le van a decir cómo pasa bueno, para buscar las botellas. Bueno, así que le pido a toda la tripulación que durante la semana me ayuden a buscar a la Morganita entrando en mi Facebook, Captain Morgan Argentina, y ahí evaluando a través de la mirada, a través de la pierna doblada a 90 grados y a través de las manos, en la cintura, evaluar la mejor Morganita para que me acompañe en mi próxima aventura. Excelente. Gracias. Tú liberó la agenda por eso. Yo, si quiere, capitán, le doy una manito, sabe que yo estoy a disposición. Creo que va a ser parte del jurado. Pero porque soy gauchito. Pero porque soy tucumano, hachador, gauchito. Muy bien. Escúcheme. En la gran fiesta para terrible, elegir la finalista. Muchacho, me voy a ir. Le quiero mandar un beso grande a mi amigo José Luis, que fue el creador de la anécdota del lesbianismo. Excelente, hermano. Capitán, la semana que viene vuelve por acá con su barco. Voy a volver con más incógnitas, con más preguntas, para que me puedan ayudar a vivir una gran aventura. Escúcheme, capitán, nunca se olvide de traer parte de su gran tesoro, porque la gente lo quiere. El rol legendario siempre me acompaña. Es un placer tenerlo acá, ¿eh? Gracias. Hasta la semana Gracias, que viene. Gracias, gente sexy. Hasta la semana que viene. No te olvides de ayudar al capitán a encontrar su pareja perfecta. Aquí, en Gente Sexy. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabes qué, Calo? ¿Qué? Presentalo vos, maestro. Porque sé que te vas a dar un gustito. Estoy presentando Raining Blood de Slayer en ese programa. Exactamente, sí. Amigos, Raining Blood de Slayer. 5:30 de la tarde, creo yo, hermoso para escucharlo un día. Tómala. La tarde suena Slayer en Gente Sexy, ¿dónde si no? Maquinaria Festival 2012, 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio de Malvinas Argentinas, 8 de noviembre, Marilyn Manson, Slayer, Malone, Mastodon, Stone Sour, Cabrera Conspiracy, Boom Boom Kid y más, 9 de noviembre, The Prodigy, Deftones, 2 minutos, Marky Ramón, Godoy Bordelo, el otro show, Bulldog y más, 10 de noviembre, Calle 13, Las Manos de Filippi, 4 pesos de propina y más, abonos a la venta por Ticketeca al 5237-7200. El Maquinaria Festival 2012 es exclusivo de Rock and Pop. Esto arranca el 8. Estoy yendo a hacer la carpa en la puerta. Slayer arranca el 8. No vamos a ir a la tanda, pero quédate ahí, porque arranca el fin de semana en Gente Sexy con una lista descontrolada. Somos el plato principal de una batería endemoniada. Rock and Pop. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock

Mientras lo obligamos a Fini a volver a ponerse la ropa que se sacó por la emoción del otro tema, yo te digo que si estás cerca de alguien que te quieras comer, que te quieras untar por el cuerpo, lo agarres y te lo chapes ahora. Pero te lo chapas ahora, ¿eh? Te estás yendo a chapar, ahora. Right now. Chapar, ya. No me chapes, calo. I'm so is all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Me say, pero mucho tiempo en Tucumán, se cansaron un toque el calor y aparte esos trajes no ayudaban mucho. Soul Man, de más. So don't worry, 'cause I'm coming, I'm a soul. Facebook.com barra Gente Sexy 959. Again. Facebook.com barra Gente Sexy 959. El Facebook de Gente Sexy. Un lugar para ser como sos. Pero no demasiado, ¿ah? Habló Lucas Fabro, que está acá al lado nuestro. ¿Querés hablar un poquito? Hay dos micrófonos libres. Sí. ¿No? Bueno, que habla... Yo quiero decir que la intolerancia masculina ha llegado a tal nivel que yo me he visto obligada recién a decir, somos mujeres, queremos mujerear. Ustedes se dan cuenta de a lo que nos exponen. Le vamos a contar a los oyentes que están del otro lado, que quisimos grabar un video serio sobre el Día de la Primavera y se armó una tanganeta tremenda acá en el estudio. Ese video va a estar subido a nuestro blog. Es lo que lleva el Día de la Primavera, ¿no? A la tangana. A la tangana, sí, ya lo estamos viendo acá en C5N, ya hay como 4, 5, 6 demorados detenidos. Bueno, entonces como somos minitas y queremos minitear, les voy a recomendar algo. Hoy a la noche, porque todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Hoy te pasaste todo el día pateando por ahí, tomando cosas, disfrutando del solcito. Llegas a tu casa tipo 12, ponele. Ajá. Te pones TCM y te miras Some Girls Live in Texas de los Stones en el 78. A fines de los 70 estaban los punks a pleno diciéndole vejetes a todos los grandes, las grandes bandas clásicas de los 60. A los Stones los respetaban un poco más y a algunos los deprimía y se sentían viejos, como los Who, por ejemplo, decían, somos re viejos, juntémonos con los Clash para pilotearla. Pero Mick Jagger dijo, no, a mí esto yo lo tomo como un desafío, les voy a romper el tuje a todos. Epa, tuje. Sacaron el disco en 1978, Some Girls. Sí. Les copó a todo el mundo, resultó uno de los más vendidos de los Stones en Estados Unidos y se fueron a presentarlo a Texas. Texas es el lugar tan lindo, hogar de George W. Bush, por ejemplo, gente con gorros vaqueros. Texas, el mejor país del mundo. Sí, un montón de dogmas y cosas lindas. Y un calor tremendo, ¿no? Sí, hermoso. Hubo tres personas ahí, hicieron covers de Chuck Berry, la pasaron muy bien. Y vos lo podés ver en tu casa, en la comodidad de tu hogar, todo baqueta después del Día de la Primavera, en tu sillón, en pijama, en joguineta, a las 12:25. TCM, o si no, si te quedaste con ganas, mañana a las 20:20. Perfecto. Hermoso, me voy a comprar una joguineta para verlo. ¿Vos no tenés joguineta? No. Te hacía muy de joguineta, ¿eh? Sí, joguineta con agujeros, A mí me gustaría joguineta, pero más para curtir un look Tony Soprano. Te imaginabas joguineta capoeira, ¿viste esa joguineta capoeira? Sí, te veía. Gracias, faltaba haciendo un asado, buscado en internet, ¿no? Antes. Bueno, gracias. Por lo menos lo hago en pata y me quemo. Gracias, amigos de la Argentina. Amenábar 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliú, 4783-0617. También lo puedes encontrar en facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Es viernes, son las 17:55. Gente Sexy estaría llegando a su final. Y vamos ahí. Bueno, gracias. Hoy, ¿no? Vale, yo hasta por la operación. Fini, Ayelén. Pato, que está ahí atrás, laburando mucho. Capa, y los que estamos siempre acá, ¿no? Acá, tranquilos. Hola. Fío. Sí. Clemen, decí hola. Hola, Clemen. Hola, soy Clemen. Salió re masculino. Nos escuchamos el lunes, amiguitos, a la hora de siempre. Que tengas un hermoso fin de semana. Fin de semana largo, aprovechá, disfrutá, divertite. No tomes mucho, pero disfrutá el Día de la Primavera y festejalo. Nos vamos con No Te Va a Gustar a las 9. Adelanto de El Calor del Pleno Invierno. Chau, hasta el lunes. el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve. Solitaria. El paisaje cambia, las voces se acallan y los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Y Bocio encabezan un nuevo sorteo de Procrear. El viceministro de Economía destacó que se destinarán 11 terrenos estatales en las distintas ciudades argentinas, valuados en 1.800 millones de pesos, para que se incorporen al programa Crédito Argentino. Los interesados en acceder a sus nuevas viviendas sin necesidad de tener terreno propio. Representantes de la comunidad mapuche marcharon en Santiago de Chile para exigir la liberación de 4 comuneros condenados por enfrentar a la policía en la defensa de sus tierras. Se cumplieron 26 días de huelga de hambre. Godoy Cruz de Mendoza visitará desde las 19:10 a Belgrano de Córdoba con la aspiración de ganar y alcanzar transitoriamente la línea del líder Boca Juniors en uno de los 2 partidos de esta fecha en el estadio de Belgrano con el arbitraje de Sergio Pesota. Para mantener viva la llama. Prestale tus oídos. How you feeling? Este sábado a medianoche en Rock and Pop in Concert. This is Dave Mustaine from Megadeth here in Buenos Aires, Argentina. Lo mejor de Megadeth en vivo en el Malvinas Argentinas el 14 de septiembre pasado. I was talking to our good friends at Rock and Pop Radio and I said this is the only country that I've ever left and I wept when I left. Además, las entrevistas exclusivas con Mustaine y Ellefson y mucho más. Rock and Pop in Concert. Con Alejandro Nagy. Sábados a medianoche por Rock and Pop 95.9. Todo el rock. Vive. Thank you so much. Disculpen, pero ahora tenemos que pagar nuestras cuentas pendientes. Espacio publicitario. Toda la información de River la encontrás en Pasión Monumental. Ingresá a www.pasionmonumental.com y entérate de las últimas novedades del conjunto millonario. ¿Qué día era hoy? Fosfovita. Ah, el día del estudiante. Más memoria, más concentración. Fosfovita. En Rotapod navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Festival Estamos Felices, sábado 22 de septiembre, 20 horas, Niceto Club. Dos escenarios, 7 bandas, Humo del Cairo, Nairobi, Habla por la Espalda, Yatayans, The Ovnis, Violeta Castillo y Carmel. Entradas anticipadas en boletería Niceto Vega 5510 y en Ticketek. Festival Estamos Felices, sábado 22 de septiembre, 20 horas, Niceto Club. 8 años, editando música independiente. Humo del Cairo, Nairobi, Hablan por la Espalda, Yatayans, The Ovnis, Violeta Castillo y Carmel, celebrando el octavo aniversario del sello. La prefectura, la esencia principal es la seguridad de la vida humana en el mar. En rescate, en salvamentos, en apoyo a embarcaciones menores. Y la protección de todo lo que es las vías navegables. Mi vida es en torno a un barco. Subirme a un barco es decir, soy una persona feliz. Porque puedo trabajar de algo que realmente me gusta. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minseg.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9. Pará, momentito. Si me encaré a toda mujer que pasó por esta empresa, si promedio una expulsión cada dos partidos, si tomo la coca light del pico, si en la corrida de San Fermín caminé, ¿por qué me cuesta tanto decirle a un amigo, te quiero? Necesitamos más valientes. Coca-Cola Light, vivir más liviano. Bebida sin alcohol, dietética gasificada de extractos vegetales. Coca-Cola Light es marca registrada de The Coca-Cola Company. No me sube el jean. Le dije Nico a Gonza.